¿Las dos? Sí. ¿Rubia? Sí, rubio, por supuesto. ¿Las dos? No, las dos. No, tiene que jugar, tiene que jugar. ¿Tu rubia qué? No, es una morocha. Ya está, una morocha. Es de raza, es de raza. Claro, es de. Gaby, yo sigo con las morochas, en cambio me echan de casa. Es morochos y futbolistas. ¿De más? ¿Fotos o videos, Jot? Fotos. Odio los videos. No. ¡Ay! Sí, me gustan los videos. Videos. Si es foto, que sea con Zoom. Videos y de más de 20 minutos. Un corto. ¿Mariano Yubica o José María Listor? José María, toda la vida, lo amo. Ay, que los dos los quiero tanto, pero pues yo elijo a Yubica. Yo también. Sí. ¿Sabes que yo también? Es un luchador, Yubica. A Yubica también. Yo me he elegido también como Pablo. Lo banco a Josema, pero... O sea, José María a mí me identifica de que tengo, no sé, 10 años, me reía con él, con todo, el trabajo, con todo José. Eso. Aparte, sí, es vecino mío también, fuimos al mismo colegio, un montón de... ¿Fuiste Cardenal Copeló? Ay, perdón, yo digo, gordón. No, pero no, sabes que no es eso, sí, es un mito, no, eso, te juro. No sé, yo ni vivo acá. No. Pero dicen todos, y nada que ver. ¿Salida con amigos o con pareja? Con amigas, toda la vida. Con amigas. Con amigos. ¿Emi? Con amigos y porque pareja no tengo y siempre le meto los cuernos. Con amigos que sean chongos. Con amigos chongos. También. Con amigos con derecho. ¿Deporte o boliche? Deporte, toda la vida. Deporte. Sí. Aunque la vida real sea otra cosa. Es que igual nosotros no entrenamos a las 3 de la mañana. Deportes. ¿Viviana Canosa o Denise Dumas? Viviana Canosa. Mira, full. Ay. La Toto Santillán. Vivi. Depende de qué punto, pero vamos por Denise. Con Viviana. Una de las trillizas de oro. No, Viviana Canosa, totalmente. Aparte te quería particularmente, ¿no? Sí, un lindo cariño. Una divina. Lástima igual que tanto ya Gaby como yo no fuimos al programa, pero bueno. Sí, claro. Yo tampoco fui. No, iban los de Gran Hermano y nosotros no. Sí, bueno. Bueno, pero los de Gran Hermano fueron a decir que no tenían trabajo. Nosotros sí, chicos. No, es que yo tengo la Ferrari estacionada en la puerta. Ay, perdón. Yo tengo una Ferrari. Pau, sí. ¿Bailar o desfilar? Desfilar toda la vida, creo que se sabe, chicos. Bailar. Bailamos. ¿Hernán Cabanas o Eugenia Lemos? Hernán Cabanas. Hernán Cabanas, de acá a la China y de vuelta. Hernán. Porque tengo la de ninguno de los dos. ¡No! ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Y bueno, que menos me importa ahora es la respuesta. ¿Qué pasó con Eugenia? No, me peleé, pero... el otro día igual yo le dije, está todo bien, ¿no? Si ayer estuvimos juntos, tuvimos un evento, pero me refiero que si tengo que elegir, elegiría a Eugenia, pero ahora es como que ya está como, es como una chica inalcanzable ya. Igual no me gustó lo que te dijo el Ángel de Brito, bueno, pero que según ella no se dio cuenta lo que pasó, que estaba yo en el piso y dijo que nosotros dijimos que era soñando por bailar y toda esa historia, y ella dijo, bueno, bailando así llegaron todos los que bailaban. Como que nos denigró. Mirá qué diferencia igual entre Hernán y Eugenia. Los dos llegaron, para mí siempre se lo merecía más Hernán. Yo igual con Eugenia me llevo bien, pero como Hernán nunca se subió al caballo. ¿Nunca te gustó Hernán? Hernán nunca, jamás. Porque se comentaba en la isla que te gustaba. Tanto a Hernán, a Gaby y a Elías siempre los vi como hermanos ahí adentro. Hernán y Hernán menos, jamás. ¿Qué me miras con esa cara? Vamos a aprovechar para que también le mande un saludo a Noelia, de parte de sus campanitas, que esperan el domingo para merendar con vos. Sí, el domingo 7, la reunión del Tupperware. No, con todas las fans, tengo el domingo 7 una reunión con todas las fans, que lo organicé, sí, porque me lo venían pidiendo, pues se quedaron con ganas desde la de Poli, entonces bueno, organicé, tengo lugar, y un besito a todas mis campanitas, que las amo. Bien, que la amo. ¿Lolas hechas o naturales? Son naturales porque la silicona es un material no hechas. Yo natural, pero igual creo que... No, ¿qué preferís igual? No, natural, pero... Yo prefiero. Sí. Fer, natural, son grandes. Ay, mirá, una qué machista. Que sea cumplidora, no, pero está bien. Yo no puedo creer. Naturales. Yo no puedo creer que me van a hablar por esa pregunta a mí. No, pero en un futuro, ¿qué preferís? Ponerte... Ponerte... No. No, pero bueno, bailando capaz que me las pongo. ¿Qué prefiero? No, las pongo son todas artificiales. Me gustan las tetas naturales, pero las tetas hechas detrás del músculo son como las que tiene Poli, son muy... Y yo que las toqué y son muy buenas, no las probé, obvio, por una cuestión lógica, ¿no? No nos interesaba tanto eso, otro tema. No, por no se verla. ¿Poli, teatro o televisión? Televisión. Teatro. Televisión. ¿Tanga o culote? Tanga. Micro tanga. En el caso de ustedes, el tipo bolso. No, boludo. Mini boxer. ¿Cómo es el mini boxer? Ya, eso ya tuvimos un debate. No me digas que son los de Narciso. No, tengo algunos, pero... Igual en el juego seguramente lo vas a mostrar. Así que el otro día vino acá el señor Emanuel González, su soñador. ¡Ay, mi amor! ¡Lo quiero! Y quedó en bolas. Y porque tiene un culazo. Casi, literalmente. Paréntesis. Emma, si me estás escuchando, igual después le voy a mandar mensajito. Es impresionante el lomo que sacó. Quiero decirlo, ella hablando de eso y el otro en bolas al lado, muy bizarro el que lo vio. Yo me digo esto porque creo que es una cuestión de comodidad. Claro, más cómodo. ¿Te gusta que se sienta? Sí, tal cual. No, son más cómodos, Sí, un boxer al cuerpo. Yo uso slip y de microfibra marca Carubomo porque son cómodos y... ¿Te paga Carubomo para nombrarlo? Sí, obvio, quiero agradecer a Fila que me viste. Quiero agradecer a mi planchita que me plancha, a Lucho, a mi amiga que me plancha, a la Fila de bolitas que también me viste. ¿Tau madrugadora o trasnochadora? Trasnochadora, full. Igual a veces madrugo para tener un mañanero. Docente, me levanto a las 12. Muy bueno. Trasnoche, y si es mañanero, es en un telo y con los dientes lavados previamente. Porque no doy besos en la boca, soy como mujer bonita yo. Últimas dos. ¿De a dos o más? Ta ta ta ra ra ra ra ta ra ra ra ta ta ta ra ra ra ta. Ya contestaron los cinco con la cara, directamente ya. Sí. Lo bueno que de este lado no tomó la risa. ¡Cinco! ¡Para la abuela! De... ¡No, de más! ¿Qué? Sí, claro. Lo que dé. También. Sí, me gusta mucho la fiesta, sí. Bueno, y la última pregunta es... ¿Con qué famosa o famoso nacional tendrías una noche de sexo? Ay, con todos. No, uno, el que digas la que más me gusta o el que más me gusta. La que más me gusta, Anabel Guerrero. Me encanta. No, puedes decirla también, Anabel, también. ¿Cómo juntar entonces? No, vos me decías, el día de cumple de Noti Rey preguntaste por Agustina Soma, ¿por qué no lo haces público? No, bueno, sí. No, cero. Sí, no me la banco. Cero. Yo pregunto, ¿no? Anabel Guerrero, tiene nada que ver. No. No podemos comparar con Anabel Guerrero, o sea, y todo bien con Agus, pero... Le das también, igual. Igual estamos hablando de... Te quiero. Estamos hablando de Anabel, sí. Anabel, sí. Ya. Uy, qué tema, ¿no? Porque yo me quedo con la tricota de antes. ¿Qué sé yo, viste? Pues yo pondría... Bueno, Anabel y Paula Ávila. No, yo pondría Rodrigo Guirao Díaz y, qué sé yo, a ver, te digo una... Sí, una Anabel Guerrero más. Con músculo. Gaby que ya la contestó ya dos veces, ¿eh? Sí, pero hoy voy a cambiar. Voy a un clásico de haber toda la vida, un amor imposible, Verónica Varano. Mira, con la encanta, mira cómo te gusta sacarte la araña. Es mi culo. Ay, me gustan todos, es un problema eso. Pablo Charri, no sé. No, me gusta. Arana. No, me gusta un Mariano Martínez. No, el jugador de fútbol, me muero por el Pipita Higuaín, lo tengo que decir. Sí, mi amor. Lo tengo que decir. Uno. Y también. Bueno, llegó el momento del juego. Me da miedo. Joder, no voy a parar la ropa, chicos. Van a jugar los cinco, pero... No, no estoy depilada, dice. Yo me depilé, pero no me llegué a depilar el pecho. Chicos, hay cinco colores, cinco preguntas para cada uno, por cada error se tiene que sacar una prenda. Upa. No son fáciles, tampoco son difíciles. Acá le mando un saludo a Nerea, una amiga que me dice, parecen las de Salve en el Millón, no son tan difíciles. Pero le mando un saludo. Vamos a arrancar con las damas, a ver que elijan un sobre. A ver, vamos a mostrar en... Ahora vamos a bajar la Twitch, igual. Pau, un color parecido, Pau, naranja, verde, amarillo, azul. Verde rojo. Esperanza. Verde Esperanza, entonces. Ah, el árabe. Permiso, tiro como Pau. Perdón. Porque te nos va a hacer un verde. Bien. Sasha. Amarillo patito. Amarillo. Per rojo. Rojo pasión. Tiene que agregar un artículo. Gaby. Es azul es celeste. ¿Celeste? Azul celeste. No te hagas el boludo, que parece que dónde está la respuesta vos. Acá, Gaby. Y le quedó el naranja. Me encanta porque está el naranja Megatron, que es donde doy clase. Un beso a todos. Otro chivo más. Y me encanta la combinación de colores, ¿por qué? Porque es generación arcoíris. Claro. ¡Va! Generación arcoíris. Bueno, ahora le voy a pedir que se pongan todos de pie. Bueno, me saco el auricular, ¿no? Sí, el auricular totalmente. Tienes que escuchar a mí, jamás. Te van a torturar. Casi me mato sola. Ay, qué bueno que te hacemos. Ahí está, vamos, me pasó en la compu. No, pará. Antes que nada, se siente demasiado tiempo. Ahora vamos a ver. No, pero no vale. Los asesores no tengo un asesorio. Fue el tío, dice el señor Walter. Fue el campeón. Mira, esto no vale. Poca de mierda, rigor tampoco. Además, yo voy a. Ojalá que no le tome mal este. Poder tampoco. Con el microbox, que no le micro a Fernandito Castro. Pará, no sé si se está viendo la música. Me parece que se cortó. A ver, voy a leer los mensajes acá. Mira, igual vamos a ir al tema. Primero vamos a hacer el tema y después hacemos la Twitcam. El tema de Callejeros, de 9 de julio, y después volvemos con la Twitcam y juegan los chicos al juego del strip. Y después ponemos algo de cielo raso, la vela puerca o algo por el estilo. De con la que bailó Emanuel González en Showmatch. ¿Cómo? No, no puede ser. No sé quién fue la primera. María Eugenia Rizó fue la primera. No. A Emanuel te lo vamos a contar, vas a quedar mal. Ahí estoy hablando con él. Para, ¿se la ve en la cámara, Paula? Sí, ese cuenta. Bueno, nada, abuela, ¿me estás mirando? Es la primera, ¿sí? Todavía. Yamila, la primera pregunta para usted es, son todas parecidas, la primera es todo el mismo estilo. ¿Quién fue la primera famosa con la que bailó en el Bailando 2008? Carlos Bernal. Pero no es Carlos. No, no te tocó todavía. Carlitos Bernal, ¿cuál es cuál? No, baila con Rito. El que baila no. No, acá el señor operador ya le pone el tiempo. No, mira, Ubicada, no sé. No, ya está. Eunice Castro era la respuesta. Ay, dale. Y extranjera tiene que ser. Es uruguayo, tampoco es de eso. Sí, bueno, pero... La primera pregunta para vos, epa. Perdió. Ah, claro. Eso no vale. No vale, eso no vale. Y pero ese dejamos por tu curso y vas a y ahí sí pierde. ¿Lo podemos desnudarnos atrás o...? Sí, claro. Bueno, si vos querés, obviamente. Complicado. Obvio. A la voz. Dicen que te vean en el medio, que te sacaste, que no te vieron. Fer, la pregunta para vos, dice... Es la primera que lo veo en persona, la verdad. Una genia. Así que muy lindo cuerpo. La pregunta dice... ¿Quién fue la primera famosa con la que bailó en el Bailando 2008, Pierre Fritzsche? Pará, porque lo sé, Ya veo que la pará que lo sé. ¿Cómo estamos con ella? 8. Bien, 3 millones. tiempo, tiempo, Zapatillas. Sí, zapatillas. Zapatillas. Sí, zapatillas. Zapatillas. Yo sí. ¿Canje? No. Pila, obvio. ¿Por qué? ¿Qué un canje? Si alguien está viendo este programa, ¿qué una casa de ropa o un canje para mí? Gracias. Ahí se sacó las zapatillas, ahí va, arrancamos la tercera ronda. Sí. Pau, ah bueno, vamos a esperar que la pide de sacarle. No, no, pero la zapa, se lo ven el agachado, Poli, Poli. Es una de las cosas que. Ahí va, ya como nada. Esto termina mal, Walter, esto termina mal. Igual aclaro que si pierdo me saco las botas. Ahora, no, pará, si quedan dos preguntas. No, tres preguntas. Bueno, por eso. Quedan tres. Uno, dos, tres. Pau, la pregunta, esta es. Esta creo que es la más difícil de las cinco. Oh, bueno. La tercera pregunta. La pregunta para vos dice, ¿cuántos años tiene Silvia Zuller? Joder. Ay, pará, lo dijo. No, pará. Emiliano. No sé si es verdad. Emiliano. Si la pegás. Si la pegás. Emiliano, la primero pegás. Que nunca lo dice, pero bueno, 6-3. No, 5-3. Te dije 5-3 de bolas. 6-3, ¿la sabías? Sí, dije, se lo supe. ¿Cuál es el nombre del personaje que interpretó Nancy Dupla en Los Buscas? yo me lo acordaba. Y se ve... Bueno, no, no voy a dar una pista porque son enojados. No, sí. No, no, sí. No, Bárbara, te iba a decir, una de los nombres de una de las chicas que estuvo en la isla. Claro. ¿Te ayudo? ¿Qué? ¿Te ayudo? ¿Lo qué? ¿Ah? ¿Cómo dijiste? Ah, no, pero si tenés... Por fin, ay, velo. Ah, tiene tope eso. Ah, tiene... Se cagó, vamos. Y bueno. Walter no da más, por favor. Va, la cosa va. ¿Cuál? Y si quedamos con eso, me salgo sin pedo. Fer, resistidera, ¿viste? Sí. Lo vi, pero bueno. Dame la vega. Igual pasaron muchos años, resistiré, así que... ¿Cuál es el nombre del personaje que interpretaba Pablo Echarri en Resistiré? Ay, no sé, lo voy a escuchar, por favor. No, yo te tengo que decir. Yo lo digo. ¿Cómo? ¿Cómo? Diego Moreno. Muy bien. El pantalón. La media va a pasar como última instancia. El pantalón. A pedido del público. Sí, va chivo, claro que de antes. Sí, no sé, si estoy mirando igual. Ahora que acaba de cortarse la comunicación en México. En este momento. Bueno, hay chivo, Paula, hay chivo. Paula es la sacadora oficial. Para sacar otro, pero salí con cara de. Solo te da vergüenza para en cortina y estás tocando el gancho. No lo estoy tocando. No. Pero igual es que tengo un montón de fotos así en bola. Ya. Yo tengo. Que no tengas dos bebés todas. Bueno, pero que está viendo el otro, ¿qué es la ahí? Bueno, ahí para. Ahí está. Este está sacando con el Black Verde. ¡Ay, mirá qué bueno! No, me estoy escribiendo. ¡Qué buena tela! ¿Qué tela es la? ¡Foto! ¡Vení, ya! ¿Foto a foto? Vamos todos. La pregunta ahora es para Gaby, ¿no? Bueno, Gaby, verano del 98. No vale, porque es un verano del 98, sí. ¿Miraba? Sí, bueno, ¿cuál es el nombre del personaje que interpretaba Florencia Bertozzi en verano del 98? ¿No? Yo creo que lo sé. Florencia Bertozzi. Yo tenía 7 años. La costumbre. Eso es complicado. Pregúntale. ¿Sí? Se acuerda de Gaby, ¿qué era eso? Yo no me tenía en un centro. Sí, amigo, ¿qué querés que me salga? A ver, ¿qué querés? Paula. Saco la billetera. Lola, muy bien, Rolly contesta todo bien, pero la verdad es que está todo preparado. Rolly, esto es un juego. Es el único que no eligió. Para pasar con el cierre con una cosita. Bueno, me lo saco. Es verdad, yo tengo el lip y me voy a quedar en el lip ahora, no me saco la remera, yo me pongo el lip. Comedia, quedamos negros, me quedo. Ponte justo que después me hago una encanta. Comedia es negra. Eso mira justo, mira está. Le toca a Gemi. La última pregunta. ¿Miraba tú esta, sabes que la adivinaste y no te sacó nada? ¿Vos decís? ¿Mirabas Valientes? No, pero... Sí, yo lo miraba. ¿Qué está la fe? ¿Cuál es el...? Es un poco serio que me diga eso en bola. ¿Cuál es el nombre del personaje que interpretaba Marcela Klosterboer en Valientes? Ah, oh, ¿cómo era? Valientes. No, ya se sacó. La respuesta es Isabel. La sabía. Una vueltita. Isabel. Gente. Ay, está, eso es todo. Sí. Sí, ya está hecho, ¿eh? No, hecho de silicona. Silicona, claro. Queda una pregunta para cada uno. No. Que son cinco. Pau, al medio. Tenés que mostrar algo. Esta es, ¿en qué localidad nació Salto Mosto? ¿En qué localidad? Vale. La primera, te tuviste suerte, pero tocó un jurado tuyo. ¿En qué localidad de Buenos Aires nació Marcelo Puelo? Ah, facilísimo. ¿En qué localidad de Buenos Aires? Pero no podés decir Buenos Aires. ¿En qué localidad de Buenos Aires? En línea. ¡Te voto! No es arroz, calidad. Muy bien, muy bien. Pasa que lo jugamos con Marcio Polino en Paraguay. Ay, gracias. O sea que Fernando Castro está acomodado de vagando por un sueño. No me voy a sacar esto ni me voy a sacar esto. Le perdonó con las medias. No, les propongo algo. Me saca el corpiño y yo me quedo con esto. No, pero no se me saca igual. No, pero se me saca el corpiño, dice. Mirá, me estoy sacando el corpiño. No, ¿en qué localidad? No, ¿en qué provincia? Más fácil. Pero pensala bien, porque no es la obvia. ¿En qué calza, calza, calza, calza, calza. Vamos, tiempo, se acabó. ¿En Santa Fe? En Córdoba. Mira, ¿qué te pasa? Porque está en Santa Fe. Mira, mira. Bueno, ¿qué nos sacamos? Dale. ¿Qué? ¿Qué? Ahora no va, el varón no tiene que salir por abajo. Porque yo iba a estar en la casa. ¿Eh? No, a ver, vamos a leer un poco algunos mensajes porque la gente debe estar... La gente debe estar al palo. Y mi mamá es todo duro este chico. Esto es lomo, por favor, y sacamos pita, así que supongo que hablará de los varones. Sí, porque es un cuerpo el mío. Sofi Martín dice que estás muy flaca, Pau, que estás muy linda. Ay, gracias. Gaby, qué lindo, dicen acá, el fan club Peter y Paula. Mel dice, Paula, qué linda. También mirá cómo está el levante femenino, Paula. Gracias. Gabriel, no te equivoques porque te quedaste en boxe, menos de boxer, dice Sol. Opa. Mi mamá, bueno, otro beso para Paula también de Sol, justamente la fan de Gaby. Ah, voy a decir a Gaby que mi amiga Florencia se lo quiere comer entre dos panes. ¡Pancho, Pancho, Pancho, Pancho! Mi amigo Javi dice que estaba preparando una salsa y que me lo pongo Gaby entre dos panes. Un beso para Javi también, que es fan de Rusia. Y Nico dice, dale rubia, responde mal para los seguidores. No sé, son de las dos rubias, pero no, esa, yo, acá está, de la humilde. La humilda. Acá dice, Yaya te amo, dice fan famosa de Twitter. Gracias. Y bueno, Natalie dice, Santiago del Estero, un beso para Emi. Gracias, beso. Después digan qué les parece a mi trasero, después les muestro. Piden que le mandes un beso a Eugenia. Un beso, le vamos a mandar a Eugenia, se lo han dado. Belén dice que tenés un lindo corpiño. Gracias. Ahora se lo tiene más, ¿cuál? Ay, Violeta, así que lo vamos a hacer. Este. Gracias. Upa, bueno, acá están bardeando a un compañero de ustedes, a Benjamín. Dice, ¿Quién es Benjamín? Ah, ¿que se come por? La gachetita mágica. Benjamín. Para mí es el amigo Fernando. Quedan. El rojo viene ahora, ¿no? No es amigo mío. Pero, no. Uy, Sergio. Claro que es Benjamín. No, está por vos, se lo tapamos. Sí, le sacamos el boxer. Sí, ¿qué no? Le sacamos. Bueno, pero no puede invocar la pregunta. ¿A qué no? Invocate y se la cojo yo. Puede ser. La pregunta es, ¿en qué localidad de Buenos Aires? Joder, Buenos Aires. Sí, y bueno, buscate una gana. A vos te tocó alguien. Ay, no, qué pena. No puedo responder más. Estoy cansada. ¿En qué localidad de Buenos Aires nació el conductor Nicolás Repeto? No. Para que no se lo vea. Es un hospital nació. ¿A la provincia o...? Bueno, es un... Bueno, nada. No, localidad. Pero... Sí, tenés muchas localidades. No sé. Mercedes. ¿Qué? Mercedes, Mercedes es la respuesta. Fer, ¿qué? Pau, Paula. No, las medias. Sacá las medias. Pero se acaban de morir en serio, boludo. Se puede, sí. Se puede. Cortamos la TikTok en este momento. Se sacan las medias. Un beso para Gaby, dicen acá Natalia también, que Luciana Pérez, una de las reinas, que le mando un beso. Sí. Yamila, bailás hermoso, te banco a morir. Decirle a Yaya que está zarpada y linda. ¡Epa! ¡Epa, mami! Gabriel, contestás una bien, dice tu fan club, por favor. No pego una, oye. Un beso enorme para Paula y Emi, los quiero, dice Brenda. Vamos a mandar un saludito rápido a Cubán Mulato, que nos está haciendo allá desde México. Así que ¿quién es? Es una cubana. Es muy linda, yo la conozco como foto de la novia de Fernandito Castro, es muy linda, muy lomazo. Se llama Maggie, así que le mandamos un beso grande. Ay, está viendo, sí. No, lamentablemente no somos más novios, pero bueno, no viene el caso, pero de todas maneras le mandamos un beso. ¿Y vos te vas a México este año? No, no voy a México. ¿En qué localidad de Buenos Aires nació el actor Benjamín Rojas? Ah, más usted, Pamela. ¿no? Quiero decir, el cuarto, No. Bueno, igual en la fiesta te dejaron... ¿La fiesta? ¡No! ¡Y yo quiero ir a esa fiesta! Bueno, la fiesta que vos estás en Amsterdam. La plata, era. Media. Vamos a tomar una foto. Ay, por favor, la quiero adivinar, así no me saco más nada. ¡Ay! Estás en cola. Capaz que le puedo perder a la gorra, ¿o no? 70, Paula Elisa, acá te decimos. ¿En qué localidad nació Nazarena Vélez? ¿Qué localidad? Sí. Me sacaste una foto tipo... y con el micrófono de la ciudad. Mal. ¿Tiempo? No, ella es del sur. Ah. No, pero ¿qué localidad? El sur después más. Yo ya te averigué todo. ¿Tiempo? Nació en una localidad de Buenos Aires. ¿Tiempo? Tigre. En Quilmes. Ay, oh, chicos, no, me saco la gorra. No, remelo, boludo. Ah, remelo. Saludos, por la radio. Bueno, ninguno, vamos a pedir una foto individual de cada uno. No, pará, nadie adivinó ninguna. No, es terrible. No, pero mira. No, pará. Bueno, ahora que no te quieras. ¿Qué pedo, nene? ¿Vos estás ganando? Ya se ganó, cara. Sí, yo soy la única que dijo. Sí, que bueno. Ahí va. Bueno, 5 de... ¿Quién vino? No, vos, tercero. ¿Qué? 5 de 5. ¿5? Pero este embocó como 10. ¿De los demás emboqué? No, para eso también, pero no las mías. Ah, de verdad, vos también embocaste. Ay, un saludo a toda la gente de Tigre mientras. ¿Sabes? Bueno, ahora vamos a leer mensajes. Walter, hoy no te puedes quejar. Decí algo, Walter. Un sueño con nosotros. Perfecto, me dice. Walter, decí algo. Yo te lo voy a decir después, no te preocupes. ¿Te puedo cambiar, no? Igual, conociendo el target de Walter, le gustan las dos. Emi. Emi, mira, si somos iguales. Somos iguales. No, igual, aunque estamos morocha también. Ay. Al señor Walter Palota, que es un genio. Está siempre ahí. Lucas dice que quiere que las chicas muevan la colita. Ah. Ya está, chicos, ya. Para vos, Lucas. A ver, no te puedes quejar, Lucas, ahí, Mira, 140 personas, está subiendo acá. ¡Oh, qué culo! Me encontré una moneda. Saludos para Yamila desde Venezuela, que era la... ¡Desde Venezuela! ¡Y gente bella! Como dice la canción. ¡Por favor, déjame la vida! Saludos desde México también, dicen acá. Estamos en la toda la gente de Paraguay también, que siempre aporta, la verdad. Paraguay aporta. Para aporte por A. Para aporte por A. Bolivia también, y Uruguay, Montevideo, Chile, siempre presente. Sí, te mando un beso, Pablo. Gracias, Tim. Un beso para Gaby de Flor, bueno, un montón de mensajes, así que ya vamos a seguir leyendo. Permiso, ¿me puedo cambiar? No nos podemos cambiar, ¿no? No fue tan grave igual. No fue tan grave, pero podría haberlo sido. La próxima la próxima la próxima, ¿vos traes pico en vodka? Y estamos probando tomando y tenemos todos en pedo y haciendo... Claro, la próxima me traigo un conjunto más hot. ¿Esto te gustó? Según Lisa, la próxima traemos un conjunto hot. Tengo claro, la próxima... Mal. No, igual claro. Pueden venir, si no, en bikini, te puedes sacar abajo. Está, en bikini, sí. Ah, eso es un la en próxima, bikini, ¿qué? En bikini, te no, no, sé que lo mola, sí, nada. Y me dibujo una estrellita acá. Ah, bueno, estoy bien. Como las pomos, que se ponen una estrellita en la resta máxima. Pará, estamos hablando de gente, no de cosas. Nerea, te mando un beso, una gran compañera que nos está viendo. Le mandamos un saludo. Chicos, ¿qué tal si limpio en la sala holanda? Walter, muchas gracias como siempre por estar ahí. ¿La pasaste bien? Perfecto. No te puedes quejar, ¿no? No, la verdad que vino, Hasta el cople estuviste. Mirá, negro, te quejas y traspaso el vidrio y sabes que te hago, ¿no? El amor. Bueno, le edito el programa. Dice que venga cuando quieras. Ay, bueno. Gaby, como siempre, ¿la pasaste bien? Muy bien, acá cada vez se pasa mejor, esto es una fiesta, amigo, muchas gracias por el Carmi. Un beso para... Ayer tuvimos un evento y un beso para el Carmi, que el Carmi, como no lo había... Sí, no lo habían invitado y quedé gratis, por un besito. mira, ya que hablaste, ¿cómo la pasaste? La pasé bomba, gracias, Agus, como siempre mi vecino, ahora nos vamos para Devoto. Es verdad, Devoto también. Vamos para nuestros pavos. Pau, ¿cómo la pasó? Ah, pasé como el horno, mira. La pasé genial, la pasé... Hace mucho que no veía a los chicos, nada, con un bombón impresionante. Sí, acá me parece que ojo, porque... No, visto bailando por fuera, ¿no? Sí, ahora sí, pero no me acordaba. Sí, pero no te tocó un ritmo igual donde estaba medio mola. Yo tengo que confesar algo. Yo tengo que confesar que cuando vi a Fernando bailando, casi no se me cae bombacha, me quise hacer el guacho, pero me di cuenta que no es gay, así que ahora lo quiero como un hermanito. Ahora no, muy buena onda, bueno, se aprovecho, te agradezco, así que... A los chicos son re buena onda, no pude salir mucho el programa porque no estaba en el país, pero pero de todas maneras, muy buena onda a vos, a todo el equipo allá, y siempre muy buena onda. 15-5. Te mando un beso del Army y bueno, venir pronto. Van a volver a la revancha, pero puede ser la fiesta. La fiesta también, vamos a ya está por la gente la cambiamos por la fiesta. Sí. ¿En el Golden igual que siempre? Ah, no, tú sabes, sí, en el Golden creo que es en septiembre, pero ¿cómo? Luciana también va a venir. Sí, Luciana, mira, ahí el Luciana. ¿Es la tuya? Sí, es con la que tengo ahí. Ah, es con la que están de la... Ah, ¿quieres jugar al strip? Dice, bueno, venís. Ya, ¿cómo la pasaste? Genial, no puedo, o sea, nunca había venido, nunca lo había escuchado el programa de verdad. Porque no sabía, no, nunca estoy, soy una colgada, pero me encantó, la próxima vez que quieran vengo. Dale. Y avísenme porque ¿te puedo hacer una co-equiper? Dale. Mira, ¿y sabes qué? Te saco cuatro facones, así que te saco cuatro. Gracias a todos por venir. Un aplauso. Un saludo a toda la gente que está escribiendo también. Walter, nos encontramos el sábado en Un Límite o el lunes en Notirrey a las 8 de la noche por Radio Link. Gracias a todos. Volveremos. Abrazo grande.